El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Rector, y hoy lo que la nota nos convoca es un poco la excusa, es la fecha del martes indigente del martes que viene, ¿verdad? Sí. Es un poco lo que aglutina toda la conversación de hoy, por eso tenemos también a un gran amigo de la casa, Schumberg, que ha estado de la fundación del programa. Sí. ¿Te acordás? Charla, ¿no? 12 años. Charla, hace mucho tiempo, 12 años más. Bueno, estamos escuchando Jealousy, Jealousy. Bien, del disco Las Kellys. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Gracias por venir. ¿Es la primera vez que comparten fecha? No. No. Ya lo hicimos millones de veces. Pero, digamos, ¿qué va a tener de especial la del martes que viene? Nosotros estamos estrenando bajista nueva, así que eso es bastante especial. Pues venimos tocando hace 2 años y medio, solo nosotras dos. Y todo el mundo, loco, ¿cuándo una bajista? Loco, no, yo quiero ser bajista, loco. Bueno, listo, basta. Conocimos una bajista. ¿Y cómo era esa bajista? ¿Cómo es esa bajista? Es una divina, es una pichona ahí que bueno, que nada, que espero. ¿Completó el sonido? O sea, sí. ¿Qué les pasó a ustedes dos, digamos, musicalmente con el nuevo integrante? Y empatía, ¿no? Sí, justo veníamos de terminar de grabar un disco más rockero. Este que estábamos escuchando ahora es viejo. Es el, bueno, no tan viejo, pero es el anterior y es un poco más dub, tiene muchos teclados y baterías electrónicas. Y ahora veníamos de grabar un disco más rockero, más sí. como los anteriores, entonces nos vino muy bien involucrar de nuevo una bajista. Claro. Lo extrañábamos. Sí. Sí. Y vamos a tocar temas del disco nuevo también. Mm. Y temas que... Sí, va a haber muchas novedades el martes. Sí. ¿Va a ser el primer show de, digamos, con la bajista? El segundo. Ah. El segundo. Pero vamos a tocar muchos temas nuevos que no tocamos nunca todavía, así que... Bien. Sí. ¿Y por el lado de ustedes, Nerone? Un poco también. Todas las bandas están un poco en la misma. Los Kirwes también cambiaron de baterista y están presentando también temas nuevos, así que ellos van a estar también en la misma que las Kellys. Y Nairobi está como otra vez con otra formación distinta, así que... Y el día siguiente al show de Martes Indigentes nos vamos a Chile a grabar nuestro nuevo disco. Bien. Así que estamos como un poco en eso, vamos a estar presentando un par de temas del nuevo disco en vivo, versiones de los temas viejos y algunos temas viejos que hace rato no hacemos en vivo. Estamos con una formación como un poco más... más parecida a los comienzos de la banda. Ajá. Y bueno, como con los aprendizajes, ¿no? Pero sí, estas situaciones de rotación de formación, ¿no? Es como, digamos, nuevas oportunidades de alguna manera, ¿o no? Nosotros... ¿Cómo lo toman? Yo creo que es inevitable ustedes. Cuando un proyecto tiene muchos años y cuando mucha duración. Porque una banda es como tener una relación muy íntima con otra persona. Sí. Entonces realmente es encarar una relación, sí, tipo con un novio. Sí, con varias personas a la vez. Y claro, entonces es como muy especial. Y cuando va tomando tiempo, algunas personas tiran la toalla, ¿no? Pero también tiene que ver, o digamos, hay casos que se da por una cuestión de búsqueda también creativa o... Sí, a full. Obvio. Dirección, digamos, no a solo full. Es una cuestión de relación, digamos. Todo me parece que son como búsquedas en la vida. Cuando, ajá, son compartidas, los miembros permanecen juntos y cuando la búsqueda cambia, se separan. Sí. De repente, en nuestro caso, siempre hemos buscado desde el lado de, como dijiste, la oportunidad, como siendo una banda de dub y estando... Nosotros mismos nos exponemos todo el tiempo a ver cómo hacemos lo mismo con distintos recursos, con una situación técnica diferente. Sí. Y ese desafío, de repente, desde lo estético, por ejemplo, yo siento que nunca nos afectó. Hemos podido superar los cambios de formación manteniendo el mismo espíritu y el mismo... La identidad. Todo, como que... Y eso, a mí, es una de las cosas que me pone contento. Como que hay muchas bandas que me gustan un montón, que han cambiado de integrantes, uh-huh, y sin embargo, todos los discos sonaban... A esa banda. Pues claro, te remite a lo mismo, por, uh-huh, más que tenga como unos cambios estéticos claros, como por ejemplo, no sé, cambió el cantante. Pero la banda es igual. Eso es, igual es, tocaste justo el caso más difícil. ¿Qué pasa con él? Sí, eso. No, pero. Ese es un caso. Lo están por hacer ahora, ¿no? Y es la muerte en vida. Eso es uno de los casos que no. Sí, ese es el caso, digamos, el que no lo logran. Polémico. Pero Black Uhuru, una gran banda de Jamaica, fue cambiando de cantante como cuatro veces en su historia. No, y la producción tampoco, y bajo y batería tampoco. Claro. La base estaba. La propuesta, o no sé... Es que tiene que ver, me parece, la identidad del proyecto. Mira Massive Attack, que claro, miles de temas no los cantan ellos. Y sí, sin embargo, la música siempre repite lo mismo. Sí, también el riesgo está en no caer en como... No terminar siempre haciendo lo mismo, digamos. Digamos que también lograr que evolucione el proyecto, ¿no? Total. Manteniendo la identidad. Total. Vamos a escuchar algún tema de los que tenemos elegido. ¿Ahora de qué? ¿Ahora de qué? ¿De este? Vinimos con discos variados. Yama-san. Yama-san. Fijemos, busquemos a ver el que dice Yama-san. Tenemos tiempo. Que es un proyecto. Cuenten de qué se trata. Mira, él tiene la remera puesta. Me gusta la remera. Está buena, ¿viste? Está bueno. Es un proyecto que surgió como contrapropuesta a las que dice Nairobi en un punto. Ah, mirá. Como Ceci y yo estábamos con ganas de hacer algo que no fuera tan... bailable, positivo, inclusivo y... Y lindo y feliz. Y esperanzador. Sí. Es bastante oscuro el proyecto. Y de repente nos dio ganas de... A mí también de tocar rock, ¿no? Que hace mucho no tocaba rock. Ajá. Y bueno, le dimos vida a este proyecto que por suerte fue recontra bien recibido. Ahora mismo tenemos un par de fechas en Chile. El disco este va a ser editado en Inglaterra en agosto, en vinilo. Ah, buenísimo. Como que se fueron dando cosas bien locas en otro circuito, ¿viste? Sí, sí, sí. Curiosamente tocamos mucho más en Córdoba y en Chile que en Buenos Aires. Como rarísimo. Digo, oye, salió un nuevo proyecto y... ¿Entra que este vamos a escuchar, el de sexto? Sí. Running from the Dark. Sí. Escuchemos. Y Amazon. Thank you. llama Sun, proyecto paralelo, se puede decir. Sí, obvio. Tengámosle. Schumer, contanos un poco del ciclo Indigentes, que justo cae el mismo día que El Bicho Rector. Yo al día siguiente me madrugo y no he podido ir todavía nunca. Pero ya quedamos que aunque sea el día de mi cumpleaños voy a ir, aunque sea después. Es otro palo. Pero bueno, la fecha esta que van a compartir, que hablábamos recién, es el martes que viene. Y es como la primera fecha del mayo. ¿Cómo viene, digamos, para el mes y lo que sigue? No, bueno, el ciclo ya tiene un año. La idea es presentar la base, son los artistas locales. Se presentan generalmente tres artistas y un musicalizador, que puede ser un locutor. Este caso es una chef. Mira. Cintia del Negro, que es hermana de Cristian, el cantante de Fauna. Uh-huh. Lo que hacemos, bueno, ese es el formato. Alternamos con artistas internacionales, presentamos nuevas tendencias, nueva música, tratamos de arrastrar minorías de masas. Bien. Y también la fragmentación, es decir, géneros diferentes, digamos, en este caso es como una buena muestra, y por eso me encanta esta fecha con Nairobi, las que le llama Sam, porque son tres propuestas que tienen algo en común. ¿Qué pasa? ¿Qué dije yo? Yamazán, claro. Igual Yamazán ya estuvo en el sitio. Ah, ¿sí? También. Sí, ya tocamos. Todos los proyectos, casi todos los proyectos. Fue la primera fecha. Como re arriba. Fue la primera fecha de la banda. Claro, Mandíbula, todos los proyectos de Crank que me encantan, digamos, han estado en el ciclo. Y bueno, el hecho es que justamente, bueno, esta fecha mantiene ese concepto. Presentamos artistas internacionales que también tienen que ver con eso. Vamos desde propuestas bastante indie, digamos, convencionales, hasta reggae. Tienario, buen electrónica, digamos, también en World Beat. Sí. Claro, estuvo dos veces. Esta vez vino con Ibrahim, el cantante, sí. Y la gente arengaba. Y en mayo va a estar, por ejemplo, dos fechas internacionales. Tenemos una con... Omar Soleimán, que es un músico sirio. Ella estuvo también. Sí, pero esta vez viene en otro plan. La otra vez estuvo mal armado, me parece a mí. Asume la culpa. Asume la culpa. No, lo hice yo. Creo que en este caso bien, porque después que lo produjo Fortet y que Björk le da el espaldarazo, un artista que cantaba en fiestas de casamiento, sí. Era como que se le fue de las manos, claro. Entonces la gente no sabía cómo involucrarlo y entró como un circuito como que era exótico. Que sí. En ese caso tiene el paralelismo con Tidarigüe. Y el 24 está Macío, uno de los MC de la Soul y también, digamos, uno de los colaboradores de Gorillaz. Va a estar también Gaslam Killer y DJ Air, que representan tres formas de entender el bass hoy, digamos, decir, el hip hop, el rap and bass y también el dubstep y la electrónica en general. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en el ciclo. Y también va a estar, hay una fecha con Pels, está también Alta Gama, eso es el 17, que es el proyecto de Yulacri y Lucas Martí. Y también está Aldo Benítez. Entonces, bien. Digamos, un poco eso es lo que involucra nuevas tendencias, digamos, y la gente que va a drogarse, a perder, a drogarse mal, además, porque está bueno drogarse bien, pero la gente sí, va, sí. Pierde el tiempo, no sí, sabe lo que sí. Está haciendo. Acá la gente, digamos, es para allá descubrir. Por lo menos, claro. Pero ahora, ¿cómo responde la gente a los martes? Depende, digamos, lo que falta. No es un tema, no es menor. Que casi inventás una palabra como muerte. Yo acá hacer todas las palabras que he inventado, casi invento otra. No, el tema es que hay dos cosas. Primero, creen que es una fiesta. No es una fiesta, es un ciclo de recital. Claro. Sí. La gente va más a ver las bandas que a bailar, en realidad. Sí, ¿no? Exactamente. Pero el tema es que la gente, cuando ve que a las 12:30 ya te puedes ir a tu casa y no te vas a arengar a una fiesta, como que se desconcierta, porque necesita el descontrol. Entonces, digamos, ahí es un poco como reeducar, ¿no? Digamos, sí. El concepto de recital, no a la gente, sino el concepto de recital. Yo como asistente del ciclo, digo que está bueno. Bien. Está muy bueno, claro. Vas a un show, que es un show a todo trapo, no es un show tranquilo de martes, es un show de sábado de la noche, pero temprano. A la una estás en tu casa y ya lo viste todo. Está perfecto. Está bueno. Estilo Europa. Sí. Claro, es eso. Eso por un lado, y lo otro también es, digamos, hay algo que escasea en Buenos Aires, lamentablemente, y tiene que ver también con el concepto de fiesta en el que cayeron los eventos en Buenos Aires, post-Cromañón. Y es el sentido de la curiosidad. Iba a ver y no me importaba quería descubrir. Eso sucedía acá en los 80. Lo hemos hablado acá muchísimas veces y se ha perdido, pero muchísimo. Y yo creo que es uno de los factores que inciden mucho en la escena local. Y sucede también con artistas internacionales, ¿eh? Digamos, artistas que te dicen que son, la rompen afuera. Sí, acá si no te bombardean durante un mes en los medios mainstream, no va a la gente. Entonces, esas son dos cosas que la verdad, eso es lo que... Y también Boca River. Sí, esos factores. Feriados, todas esas cosas afectan. Selección nacional y... Exactamente. Sí, paros y esas cosas. Yo pensé que el público indie era mucho más... Argentina el palo. No nos olvidemos de eso. ¿Qué otra cosa? Vamos a escuchar algo más. ¿Qué tienen ganas de escuchar? ¿Las piñas? Es una... Vamos a escuchar Las Piñas. Una Las banda piñas. De nuestro sello, Las Chicas de La Plata. Que tocaron, digamos, una de ellas tocó con Los Chicos de Portugal, uno de los proyectos que tenía paralelo. ¿Track que vamos a escuchar? La no, pizza. Vamos a escuchar pizza. Pizza. Bueno, una oda a la pizza. Bien, Las Piñas desde La Plata. Sí. Vamos. Con su oda a la pizza desde La Plata. Cuéntenme un poco del sello. Estamos con poco tiempo, pero vamos a exprimirlo lo más que podamos. Bueno, es en verdad una idea pequeña, sencilla y llevada adelante con mucho entusiasmo y ganas por las bandas que somos parte del sello. Funciona casi como una cooperativa, un poco liderada por los Nairobi y por las Kellys. Una propuesta sencilla de que las bandas apoyen mutuamente y vayamos pudiendo editar la mayor cantidad de música posible y hacer conciertos y festivales donde la gente pueda como acceder a ver mucha música barato, accesible, fácil. ¿Qué bandas se conforman el sello en este momento? Y Nairobi, Las Kellys, Kill West, Las Piñas, Yamasan, Nepal. Betty Confetti, Nepal. Bueno, Catnap. Hay cosas que se pueden buscar en internet y van a... Ponen Krang, ¿no? En internet y ahí estamos. Krang. Krang, con no. C, para no tener problemas con el de las tortugas. Ah, eso no lo sabía. Es el malo de las tortugas. Ah, mira, me lo perdí. El cerebro. Bueno, repitamos las fechas el martes que viene. ¿A qué hora se puede hacer? Martes 3, 20:30, 21 horas. Bien. Vengan temprano para ver las tres bandas, Kill West, Las Kellys y Nairobi. En Niceto. Sí, no se duerman porque después dicen, ay, llegué tarde, no, me muero, las perdí. Ahí te da más bronca todavía. Ahí te da más bronca. Eso pasa siempre. Un buen momento para aprovechar como uno de los mejores escenarios de Buenos Aires, con lindo sonido y... No, y aparte de este concepto que hablábamos recién, me parece que está buenísimo, digamos, salir un martes y a ver buenas bandas. Y irse a acostar temprano. Y sí, Pablo. Sí. Aguanta hasta fin de semana. Yo supliqué a esta gente, digamos, que las Kellys sobre todo. No, hasta que surgiera el ciclo, yo les estaba pidiendo. No, es verdad, es que tienen todas las razones. Hasta que no les toca. No. Hasta que no les toca, son todos iguales. Martes nadie quiere. Solo queríamos hacer una presentación de a tres y yo le dije. Dije, yo me esperá un poquitito. Bueno, y te esperé, tengo paciencia. Bueno, ahora. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Bueno, les agradezco bárbaro. Mucho por haber venido. Bueno, Indigentes BSAS, por Twitter, Facebook Martes Indigentes, está toda la información de la biografía de las bandas, si tienes alguna duda, sobre todo Quilwes, que es una gran banda que también va a estar, sí, una de las grandes promesas, unas grandes realidades del indie argentino. Y también, bueno, ahí la entrada, 100 pesos anticipada, va a ser una gran fiesta. Y si la gente se lo pierde, porque la verdad, ahí ratifico lo que están diciendo, que son apáticos, la verdad. Sí, sí. Es que hay que seguir peleando contra el adormecimiento que ha sucedido dentro de la sociedad argentina. Sí, que salgan a buscar, vengan a buscarnos, sí, que vamos a estar ahí con los Kiwi, las Kelly, Nairobi. El martes que viene. Y los disculpamos por no escuchar el programa el martes que viene. Lo escuchan el día siguiente grabado. No, bueno, si no, el día siguiente por internet. Vamos con un tema de acá, ¿les parece? ¿Nos vamos con un tema de acá? Este de acá, el 8. El track 8 del primer disco que escuchamos. Las Kellys. Las Kellys. Total exposure. ¿Cómo es? Sí. Exposure. Está como exposición total. Sí, total exposure. O totalmente expuestas. Claro. Bueno. Nos vamos nosotros hasta el martes que viene. Gracias por estar al otro lado. Chau. El bicho reactor.